contra mi enemigo. Mis armas no son de este mundo, son poderosas en Dios. Con ellas derribaré toda fortaleza. Lanzo flechas destruyendo, lanzo flechas. Cuando estoy en la guerra, perseguiré a mi enemigo y los alcanzaré y los pondré debajo de mis pies. Lanzo flechas destruyendo, lanzo flechas. Como rayos, lanzo flechas destruyendo, lanzo flechas dispersando, pongo a mi enemigo como blanco, lanzo flechas como rayos, lanzo flechas destruyendo, lanzo flechas dispersando, lanzo flechas. Tiempo.